Tenemos sobre la mesa, como cada vez que sale la revista Crisis, con títulos principales como Feminismo y Barbarie según Ni Una Menos, y también El Plan Económico según Duhovne y Kicillof. Ya estamos en comunicación con el editor de Crisis, nuestro amigo Mario Santucho. Mario, muy buenos días, ¿cómo te va? Todo bien, Diego, ¿cómo van ustedes? Bien, muy bien por acá. Tengo una primera pregunta y vamos a empezar por la entrevista a Kicillof. Perfecto. La decisión editorial de que no haya una foto de Kicillof en la nota. Bueno, es una... En realidad siempre lo hacemos cuando se trata de un dossier. En este caso la entrevista a Axel está dentro de un dossier que trata de entender qué tipo de plan económico es el que está llevando adelante el gobierno. Y por lo tanto, todas las imágenes del dossier son una secuencia en sí misma que no intentan ilustrar así medio linealmente las notas, sino más bien construir en sí mismo una narrativa. Entonces, por eso no publicamos una foto de él. Y de todas maneras, ayer la entrevista la subimos a la web y ahí sí pusimos una foto de Axel. Está bien, es otra circulación por la web distinta al laburo por ahí que se hace en papel con la imagen y el texto y demás. Exacto. Mario, básicamente hay una hipótesis central que aparece por parte de Kicillof en la conversación que tuvieron. El exministro de Economía habla de dos modelos posibles, un neoliberalismo exportador por un lado y un desarrollismo industrialista por otro. ¿En qué te parece que se basan estas definiciones tan tajantes que marca Kicillof para hablar de modelos posibles para la Argentina? Bueno, me parece que es un principio de realismo político básico el que asume ahí Axel, que de alguna manera explica un poco también una de las preguntas provocadoras del final de la entrevista, donde le preguntamos si él se siente peronista, porque de alguna manera esa inevitabilidad de dos modelos supone una alianza, ¿no?, entre una formación marxista y un modelo político inevitablemente peronista. Y eso tiene como punto de partida algo que a mí me llama la atención, incluso lo charlé con él, que me resulta algo, no sé cómo decirlo, pero preocupante desde mi punto de vista, que es que el kirchnerismo, particularmente Axel, también Cristina, pero en general el kirchnerismo, en ningún momento pone en discusión al capitalismo como tal, ¿no? Siendo que incluso otros discursos que en América Latina hoy tienen bastante presencia, incluso gobiernan, como en Bolivia, en Venezuela, pero no solo los gobiernos de izquierda, sino también personajes geopolíticos como el Papa cuestionan el capitalismo como tal. Y bueno, en este caso Axel, que paradójicamente viene de una formación más bien de izquierda, no lo hace, no pone en discusión la posibilidad de una alternativa al capitalismo. Por eso reduce las opciones posibles a estos dos modelos, ¿no?, el neoliberalismo y la industrialización. Sí, hay un punto central también en el momento en el que él parece que va a hacer una crítica a las clases sociales, a los modos de consumo, y cuando dice, no me parece mal que alguien quiera viajar a Disney, ¿no?, y trata de justificar justamente de no meterse en contra a la gente que quiere ir a Disney, y ahí pone la idea de la inclusión de las clases bajas a través del modo que sea, que es un poco lo que vivimos en el último periodo kirchnerista, ¿no? Exactamente, yo creo que ese es uno de los nudos de la discusión actual, ¿no?, que tenemos en esto que se puede llamar un debate en el campo popular, o como queramos llamarle, que es cómo se le discute al macrismo, ¿no? Cómo se puede construir una manera de cuestionar esa hegemonía que ha instalado en los últimos dos años la derecha argentina, ¿no?, la nueva derecha. Entonces, me parece una discusión de fondo. Yo, por supuesto, que no tengo la misma posición que Axel, pero tampoco me parece que se trate simplemente de demostrar sus limitaciones y demás, ¿no? Me parece que también Axel pone ahí en juego algo que es, bueno, lo posible hoy, un modelo posible, un modelo viable, algo que de alguna manera ellos intentaron ya y avanzaron hasta cierto punto, hasta otro no han podido, y ese me parece que es el punto también clave, ¿no? En qué sentido el kirchnerismo no logró, en el caso de lo que se lo haya propuesto, ¿no?, no logró realmente democratizar la estructura económica, las lógicas de acumulación en Argentina, ¿no? Pero la verdad que me parece un debate de fondo, incluso el tema del consumo que mencionás vos, ¿no? Porque es verdad, un poco la pregunta que nosotros hacemos ahí es, finalmente ustedes produjeron un sujeto económico, un sujeto consumidor que el macrismo terminó representando políticamente mejor que ustedes. Y él un poco admite eso, ¿viste? Pero también dice que le parece injusto que que le achaquen el no haber podido hacer una crítica del consumismo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco los marcos de la discusión hoy que tenemos por delante, me parece. Mario, ¿te parece que está en Kicillof, como en otros funcionarios del gobierno anterior, un poco exagerado el lugar al marketing político que llevó a Macri el triunfo? Casi que le asignan básicamente a la buena publicidad el triunfo de Macri, ¿no? Sí, en el caso de Axel es paradójico, porque él ahí incluso dice que él está estudiando y que le parece que lo del marketing que llevó al gobierno al macrismo es una cosa seria, ¿no? Y que lo está estudiando y que está viendo que eso, de alguna manera yo entendí que forma parte hoy del lenguaje político, sí o sí, ¿no? Me parece que en el caso de Axel hay una asunción de eso y una cierta curiosidad por entender qué es lo que se juega ahí, digamos. Después, me parece que sí hay una cuestión más de fondo, que ya no tiene que ver con el marketing, aunque por supuesto que después termina determinando un poco esta idea de mentira, ¿no? De que el macrismo le mintió a la gente. Que ahí me parece que sí, por ahí uno podría esperar que fueran más allá en ciertas explicaciones de por qué ganó el macrismo, ¿no? Ahí me parece que ellos mantienen una estructura según la cual, bueno, el macrismo le dijo a la gente lo que quería escuchar y después traicionó ese mandato, ¿no? A mí me parece que si algo de eso hay, en el fondo evidentemente una especie de vinculación muy fuerte, ¿no? Entre el lenguaje político que viene a traer el macrismo como nueva derecha y la subjetividad que prima hoy en Argentina, ¿no? El final de la entrevista es duro, parece el tango afiches, ¿no? Ni el tiro del final te va a salir cuando todo puede depender de que Trump tire un bombazo para estos lares. Bueno, esa es otra dimensión. Yo creo que fue la que más me interesó de la entrevista con él. Es la que más me interesó también de cómo él está pensando ahora. Y tiene que ver con una perspectiva que él mantiene de estudio, de seguimiento de la cuestión más geopolítica. Creo que no muchos economistas, no muchos cuadros políticos, digamos, hoy tienen esa apuesta a tratar de entender un poco más a nivel regional, ¿no? Me habló, no pudimos poner toda la entrevista, ¿no? Pero hablamos un poco de la Europa, de la cuestión de Grecia. Él mantiene una relación fuerte con Varoufakis, ¿no? De discusión y demás. Y ahí hay algo que me parece interesante. Nosotros lo quisimos poner un poco también como cierre, con cierta ironía, pero lo que él un poco trata de decir es que aparece una paradoja, ¿no? Que justo cuando gana Macri, las tendencias más globalizadoras, que es un poco la que quisiera expresar Macri, entran en crisis por el triunfo de Trump. Entonces el proteccionismo que un poco ellos, el kirchnerismo, Axel, expresaba acá en el sur del mundo, en el culo del mundo, digamos, de repente aparece en la primera potencia, validado de alguna manera, aunque por supuesto con un signo totalmente diferente, ¿no? En este caso una especie de derecha xenófoba. Pero bueno, en tanto discusión económica y de modelos, parecería avalar ese tipo de posiciones justo cuando Macri llega al gobierno y, bueno, se encuentra con ese. Y eso lleva a una especie de marco geopolítico, según el cual quizás se estén generando condiciones, todavía por supuesto no se puede decir eso para nada. Él claramente expresa de que estamos en un momento todavía de crisis, el capitalismo muy fuerte, donde no se ve la salida, pero sí quizás se esté dibujando una posibilidad de que vuelva a aparecer esquemas posibles para un desarrollo, viste, con cierta autonomía desde lugares como Argentina y demás. Yo creo que hay una apuesta, pero por eso él dice, es tan difícil todo, es tan inmanejable la dinámica global hoy, que capaz que te cae un misilazo y olvídate de cualquier posibilidad. Bueno, pero justamente esa posibilidad que puede tener Argentina o que puede tener Latinoamérica no está exenta de necesitar casi una tercera guerra mundial para ocupar ese lugar, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Mario, doy vuelta la página de esta crisis y nos metemos en feminismo y barbarie, en el asado con mujeres que integran Ni Una Menos, y me parece que hay un centro importantísimo en la conversación, que es el difícil camino para salir de la victimización y preguntarse ya por los modos de vida, que tal vez es el desafío que atraviesa este movimiento Ni Una Menos, ¿no? Sí, yo creo que ese es como el punto de partida de ella, es como el elemento que creo que desde que surge un poco las inquieta, ¿no? A pesar de que, viste que ahí hay siempre, y ellas un poco son muy conscientes y marcan eso, ¿no? Que una cosa es el colectivo Ni Una Menos, que es un grupo de mujeres que un poco lanzaron este desafío hace 2 años y que un poco han articulado todo un proceso, han tratado de surfear ahí una movilización impresionante, ¿no? Y una especie de miríada de organizaciones, de colectivos por todos lados. Y por eso, una cosa es ese colectivo originario que no sé qué, y otra cosa es todo ese gran movimiento. Y también otra cosa es la manera en que circulan los enunciados que se va a producir, que van produciendo el movimiento en la calle, en los medios, en las redes y demás, la manera en que circulan en los grandes medios de comunicación, en el sistema político, en los diferentes reductos institucionales y en general en lo que se puede llamar el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces, ellas desde el principio han marcado esta tensión, ¿no? De que no se puede simplemente conjugar el problema de la violencia sobre la mujer en términos de víctimas que exigen al Estado protección, ¿no? Uh-huh. Y mucho menos las derivas punitivistas. Ahora, la verdad que lo más interesante de la discusión y del asado que tuvimos y del momento de la intensidad de la discusión que pudimos llegar luego de varias rondas de vino, sí, es cuando ellas muestran que tampoco se trata de tener un discurso políticamente correcto, ¿no? Y progre o izquierdista, en el cual, nada, o sea, se mantiene una corrección política en el sentido de, bueno, no queremos más represión, no queremos más, porque en cierta medida lo que se trata es de cómo nos podemos cuidar, ¿no? En un contexto en el cual ni el Estado, ni la familia, ni lo que se pueda llamar en términos genéricos del poder popular garantiza, ¿no? Hoy la vida, el cuidado. Entonces hay una pregunta ahí medio urgente que no se sabe bien cómo responder, que es, bueno, cómo no ser ingenuas, ¿no? Dicen ellas. Al menos por la narrativa de la nota, cuanto más vino, más interesante se pone la charla. Y ahí aparece para mí un tema central, que es la idea de poder generar una política del deseo, no una política de la posibilidad. Y allí aparece una figura, que es la de las zonas liberadas de violencia, ¿no? Me parece que ahí aparece una zona de anuncios más que interesantes. Y quería preguntarte, Mario, por tus recorridos, por tus investigaciones y demás, si hay una tradición de una política del deseo, si podemos ubicar en la historia de las militancias y activismos a nivel mundial una política del deseo que vaya más allá de lo reactivo, llamémoslo. Sí, sí, bueno, ese es como el también. Ahí es como lo que viene a aportar el feminismo, este tipo de feminismo que aparece hoy, ¿no? A partir de esta reacción que uno puede llamar como, marcar como ni una menos, pero que en realidad expresa toda una nueva, yo diría que una nueva emergencia, ¿no? Del feminismo acá, ella le llama feminismo popular, bueno, que se distingue claramente del feminismo más del siglo XX y más primermundista, ¿no? Que tenía que ver con cierta idea de realización individual de la mujer y de cierta búsqueda de igualdad respecto del hombre, ¿no? En la sociedad. En este caso, claramente, lo que aparece es esta idea más de, bueno, del deseo, como decís vos, ¿no? De una especie de diferencia, una especie de apertura de algo nuevo y que no exige reconocimiento, sino que afirma, ¿no? Otro recorrido, y que entonces lo que genera, y en esto me parece clave, cuando vos decís política del deseo, genera una ruptura o una conmoción o una, por lo menos una apuesta entre paréntesis fuerte de el campo de lo posible, ¿no? Ahí es donde a mí me parece que se puede pensar o se puede decir que hay una política del deseo, en tanto estas nuevas afirmaciones, estos nuevos derroteros, digamos, plantean que lo que hoy, aquí ahora vemos como posible, no es el único campo existente, ¿no? Amplían esta idea de que hay una virtualidad posible que nos lleva hacia otra posibilidad, ¿no? Hacia otro horizonte, hacia otro universo. Con respecto, ahí me parece, sí, que es un, creo que ni una menos, en los últimos años, así como en otro momento fue el que se vayan todos, ¿no? En otro momento fue una justicia de scratch que ampliaba en ese campo de lo posible. Bueno, hoy el ni una menos está poniéndole un juego. Y se ve cuando, por ejemplo, cuestionan la lógica sindical, ¿no? De negociación permanente y de no plantarse a través del paro general y demás, como el movimiento ni una menos este año pudo lanzar con fuerza esa consigna en torno a las mujeres. Pero, y ahí es donde me parece que estaría bueno también no simplemente identificar un movimiento como este con los movimientos que ya hemos conocido y que también creo yo han dejado preguntas sin responder, y precisamente en esta discusión que tuvimos, en este asado que comimos con ella, apareció también, ¿no?, la pregunta por el poder, por cómo movimientos como este pueden asumir también como propio ese desafío de qué, de cómo se trata, cómo se interrumpe, cómo se irrumpe o cómo se asume la cuestión del poder como una cuestión también de estos movimientos, ¿no? Entonces ahí esa especie, si se quiere, de ruptura o de disyunción, ¿no?, de disyuntiva entre una política del deseo y una política que se plantea la cuestión del poder, quizás podríamos hoy estar, no digo resolviéndola, pero por lo menos, qué sé yo, poniéndola en discusión, ¿no? Sí, también hay una pregunta durante esa conversación que me la tatuaría si tuviese más espalda, que es, ¿puede radicalizarse un movimiento y mantener masividad? No me entra en mi espalda, pero bueno, por ahí de a dos o tres espaldas logramos hacerla, Mario. Exactamente. Che, un abrazo grande y estamos ahí convidando la crisis y pidiendo que vayan por los kioscos y que si no también puedan suscribirse para recibirla en sus casas cada vez que sale. Te mando un abrazo grande, Mario. Buenísimo. Digo, una cosita más. Sí. Que, una novedad que no sé si sabían, que es que ya se puede también hacer suscripción digital. Bien, perfecto. Y acceder a una biblioteca digital donde están los PDFs y demás. La recomiendo enfáticamente, sobre todo a los oyentes, ustedes que... sé que tiene mucha relación con la tecnología. Grosso, Mario, un abrazo grande. Abrazo grande. Mario Santucho, editor de la revista Crisis, que sacó un nuevo número, dos temas centrales, el plan económico según Duhovne y Kicillof, y feminismo y barbarie según Ni Una Menos.